Este no sirve ni para espiar. ¿Pasó algo? El almacenero y su familia muertos. Un policía muerto y otro herido. ¿No le parece que pasa algo, Baigorria? ¿No sabes jugar el truco? De la cicatriz en la cara es Foster. El otro es Román. ¡Salud! Son dos bichos sin alma. ¿Y el otro? Ni la más puta idea. No sé para qué haces esto si no te da el estómago. Yo quiero tener algo. Algo mío. Y con ello voy a poder. ¡Hijo de puta! ¡Vos no sos jefe de nadie! No se preocupe. El que se preocupa es el gobernador, que está pidiendo justicia en los diarios. ¿Qué mierda estás esperando? ¡Dale! Decís una palabra más y te juro que te reviento la rodilla de un escopetazo. El dolor. ¡Yáñez! ¡Señor! ¡Andá a la casa del doctor! ¡Dale, carajo! Estos hijos de mi puta, carajo. La historia que cuenta la película es una historia, bueno, está basada en hechos reales. Cuenta el camino que hace Soria, que es un jovencito, que se une a dos delincuentes para robar el banco de un pueblo en la Patagonia, y pronto se da cuenta que, bueno, se metió con los tipos equivocados para cumplir su sueño y se empieza a arrepentir. Y en medio de toda esta cosa que le va pasando a él, personal, interna, la policía los empieza a perseguir. Esa es la historia, lo que se cuenta en la película. La historia real es un poco diferente, pero sigue esos mismos lineamientos. Lo que pasa es que es bastante más violenta y más cruel que lo que se puede ver en la película. ¿Cuándo empezaron con este trabajo? ¿Hace cuánto que están trabajando? Hace un montonazo de tiempo. Empezamos en el 2013. A escribir el guión. Llevó un año más o menos, un año y medio, tener la versión casi definitiva. Pasaron 6 versiones en el medio de guiones. Y en el 2018 empezamos el rodaje durante el mes de abril y mayo, durante 5 semanas. Y después nos llevó un año y medio más, a partir de ese momento, hacer el montaje y hacer todos los procesos de postproducción que implican una película, ¿no? Desde el sonido hasta las correcciones de color, agregar algunos efectos digitales. Todo eso nos llevó hasta fines del 2019, que terminamos la película y la pudimos estrenar en festivales acá en el FAB en Bariloche. ¿Y cómo se financia algo así? Nuestro proceso de financiamiento fue a través del INCA, que es el Instituto de Cine Nacional. Cuando escribimos el guión, lo presentamos a un concurso que se llama Concurso Raimundo Glaser, que es un concurso que patrocina también el INCA, y que es federal. Entonces, cada región del país compite dentro de su misma región con otros guiones, tanto de ficción como de documental. Y ahí se hace un proceso un trabajo fuerte con unos tutores, y te recomiendan mejoras sobre tu producción, tanto desde la dirección, desde el guión o la producción. Y nosotros ganamos ese concurso, entonces eso en ese momento nos habilitó a participar de una vía de financiación del INCA, que es ahora se llama Audiencia Media, que es una vía a la que sin antecedentes no podés acceder. O sea, yo como no he hecho nunca una película, no podía acceder a esa vía de financiamiento. Y bueno, a través de este concurso lo logramos, entonces el INCA es el que nos dio el financiamiento y nos permitió que nuestro presupuesto se más o menos ajustara a lo que necesitábamos. El 85% de los técnicos, o quizás el 90%, de las personas que trabajan detrás de cámara son de Bariloche, y del elenco actoral un poquito más, porque hay una sola persona que es afuera, que es Emilio Bardi, que es un actor de Buenos Aires, que interpretó al comisario en la película, el comisario Baigorria, y todos los demás son de Bariloche. Es una producción que tiene como gran apuesta hacer esta película desde donde vivimos, ¿no? Con nuestra gente. El sábado, se repite de nuevo la película en Cinear, en la televisión, a la misma hora, a las 10 de la noche, pero a partir de mañana la película va a estar durante 7 días en forma gratuita en la plataforma de Cinear, que es Cinear Play, creo que se llama. Después de esos 7 días la película queda ahí en Cinear para verla pagando un alquiler de 30 pesos, o sea, no es nada. El sábado también, a las 9 de la noche, en la base del Cerro Catedral, la película se proyecta en autocine, en el entorno del FAB, ¿no? Del Festival de Bariloche. La película está como película invitada este año, y a las 9 toca un ensamble de músicos que van a hacer clásicos del western, tocándolos ahí en vivo, y a las 9:30 empieza la película. Nacho, ¿cómo dirías que fue la experiencia? ¿Dirías que vale la pena seguir invirtiendo en nuestra producción? ¿Cómo la vivieron? Fue muy difícil la producción de esta película, en gran parte porque el presupuesto era muy chico y el Inca lo va liberando como a cuentagotas, en cuotas. Entonces, desde ese punto de vista es difícil encararlo y mantener el entusiasmo. Pero nosotros siempre pensamos y estábamos muy seguros que esta película estaba buenísima y que la podíamos hacer. Aunque pasaba el tiempo y las cosas se retrasaban, siempre estuvimos entusiasmados y la verdad que haber hecho esta película para mí es un grandísimo placer, porque la pasé súper bien durante las 5 semanas del rodaje, que son como el momento más intenso, ¿no? Porque es cuando están los actores, hay 40 personas ahí trabajando alrededor tuyo, un montón de equipamiento y moviéndote de una locación a la otra. O sea, es re movidito el tema, pero es súper recomendable hacer las cosas que uno quiere hacer como pueda, ¿no? Y me parece que sí, que hay que invertir en cultura y específicamente en el audiovisual de la ciudad o de Río Negro, ponele, para mí es una cosa que es imperativa ya, tiene que salir ya. De hecho, la provincia aparentemente esta semana o la que viene reglamenta la ley audiovisual de Río Negro. Aunque tenemos muchas expectativas, siempre estamos ahí, viste, temiendo que de un momento a otro todo se tire para atrás. Pero bueno, esperamos que salga, porque si sale esto va a ser un gran puntapié para el audiovisual de la provincia. Bueno, muchas gracias por este tiempito. Felicitaciones de nuevo y ahí estaremos avisando para que se vea. Bueno, muchísimas gracias a vos, a ustedes, a Colectivo, porque es un lugar que es inspirador para mucha gente acá en Bariloche. Yo lo sigo hace mucho tiempo también a través de las revistas, así que los felicito de todo corazón. Voces al margen.